mujer cruel, mujer cruel. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Sabía que me engañabas y yo fingí no saber nada. Salías con otro hombre mientras yo no estaba en casa. Pero una noche llegué y tú no te lo esperabas, y yo lo encontré a los dos haciendo el amor en mi cama. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Me lo esperaba, de que tú a mí me engañaras. Era ciego mi querer, que yo por ti lo maté. Ahora me encuentro entre rejas y estoy cumpliendo condena. A ver si este justo juez a mí me quita la pena. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres.